página web Radio Online en alianza con www.capitulotrincheras.blogspot.com y auspiciado por la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela. Presentan a Eumenes Fuguet Borregales en una nueva pincelada histórica. El 15 de agosto de 1805, nuestro futuro libertador, encontrándose en Roma, acompañado de su maestro Simón Rodríguez y su primo Fernando Rodríguez del Toro, lanza a los cuatro vientos su famoso juramento en Montesacro. Bolívar soñó y realizó. Quien no sueña, no realiza nada en la vida. El juramento es el siguiente. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré reposo a mi brazo ni descanso a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Ingresa a www.capitulotrincheras.blogspot.com y descarga una nueva pincelada histórica de Eumenes Fuguet Borregales, auspiciado por la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela.